todo me pongo a pensar que de ti me empiezo a enamorar. Se supone que esto fuera a pasar, porque solo eres mi amiga, pero mis ojos no te ven igual. Pasa el tiempo y no puedo explicar, y cada día que paso me gustas más, porque solo sé mi amiga.